Buenos días. Qué privilegio es poder estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar el tema de la influencia espiritual, lo que es el cuidado de unos por otros dentro de la iglesia. Tomando como base Filipenses capítulo 2. Cuando eran pequeñas, mis hijas nos decían a María Elena y a mí: hemos preparado un programa y queremos que lo vean. Se disfrazaban y nos presentaban un drama. A veces era una historia bíblica, aunque nos costó entender cuál era lo bíblico de la historia de los tres mangos. Pero a medida que avanzaba el drama, nos dimos cuenta que tenía que ver con la visita de los tres reyes magos. Entonces, a veces lo que había era una historia bíblica, a veces era un cuento de niños o una historia que habían inventado. Lo que no dejaba de sorprenderme era la forma en la cual mi hija mayor, Raquel, buscaba siempre los papeles más sobresalientes. Si se trataba de un perro y su dueño, adivinen cuál papel escogía mi hija mayor. La del dueño. Y si se trataba de una reina y sus colaboradoras, mi hija mayor siempre escogía ser la reina y sus hermanas eran sus súbditos. A sus dos hermanas les tocaba los papeles de perros y de asistentes. Ahora, cuando Cristina, mi segunda hija, jugaba con mi hija menor, Ana Isabel, era Cristina quien buscaba los papeles protagónicos, los que no podía tener cuando le tocaba jugar con su hermana mayor. En nuestra sociedad, el que tiene mayor rango tiene la oportunidad de decirles a los demás lo que deben hacer. El poder se anhela, el poder se codicia, y habiendo obtenido el poder, se abusa. Jesús reconoció esa realidad y la contrastó con el comportamiento que debe caracterizar a sus seguidores. Abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué contraste entre el Hijo del Hombre y su estilo y el estilo que deben tener sus seguidores y el estilo que se practica en el mundo, entre aquellos que no conocen personalmente al Señor Jesús? Notemos algunas diferencias entre la influencia secular y la influencia espiritual, en forma de un cuadro. La influencia secular se enseñorea, mientras que la influencia espiritual sirve a los demás. La influencia secular tiene como fundamento el poder, lo usa y lo abusa. La influencia espiritual, en cambio, tiene como fundamento el amor y la obediencia. La influencia secular da órdenes, La influencia espiritual está bajo órdenes, se somete a la autoridad. La influencia secular se considera imprescindible, mientras que la influencia espiritual se considera prescindible, no sobredimensiona su propia importancia. Hay una influencia malsana que empuja, arroja, obliga, consigue las cosas a la fuerza, mientras lo que es según el modelo de Cristo estimula, guía, anima. La forma incorrecta de hacerlo es sometiendo a otros por medio del poder. El espíritu de Cristo es encontrar fuerzas en la sumisión. La influencia secular tiene como característica el autoritarismo. Manda a los gritos, a los golpes. La influencia espiritual, en cambio, ejerce autoridad como administrador. La influencia secular busca su desarrollo personal, es egoísta, mientras que la influencia espiritual busca complacer al Señor de la obra. Hay quienes esperan ser servidos, ese no es el modelo de Cristo, sus seguidores esperan servir. Entonces, me parece una buena forma de contrastar dos formas de lograr las cosas. Un amigo mío dijo una vez algo en el cual he meditado muchas veces. Lo que más estorba la obra del Señor no son las puertas cerradas, la persecución, la falta de dinero, la poca oración o aún la escasez de obreros. Dijo él, lo que más estorba la obra del Señor es el incumplimiento de las instrucciones que tenemos en la Biblia acerca de la importancia de trabajar en armonía, con humildad y amor fraternal. Armonía, humildad, amor fraternal. Características que deben ser evidentes entre cristianos, pero francamente demasiadas veces están las cosas opuestas. Pero hoy queremos recordar el modelo de Cristo, cómo influenciar a otros a la manera del Señor Jesús. Vivimos en un mundo que se está desmoronando. Reinan el odio, la violencia, la avaricia y la corrupción. Estamos rodeados por personas que preguntan, como leemos en el Salmo 4:6, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Dónde encontraremos el socorro, la paz, la libertad y el amor que tanto anhelamos? Es importantísimo que vean el amor y la paz de Cristo reflejados en la vida de los creyentes y en el trato entre creyentes. Sin embargo, demasiadas veces lo que se ven son disputas, celos, egoísmo y orgullo. Vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses 2, que es el texto nuestro de esta mañana. Voy a referirme a otros pasajes en el transcurso de este tiempo juntos, pero nuestro texto base es Filipenses capítulo 2. Voy a empezar leyendo los primeros cuatro versículos. Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, a la luz de un compromiso de Cristo con Cristo, a la luz de la esperanza del apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y el sentir del texto es, ya que hay estas cosas entre creyentes. Versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a la influencia espiritual. El apóstol desafió a los creyentes a trabajar juntos en armonía y con humildad. Dado el ánimo que produce el ser integrado al cuerpo de Cristo, dado el consuelo que resulta de experimentar el amor de Dios, dado el compañerismo que puede haber al estar presente el Espíritu Santo, y dada la capacidad que tienen los creyentes de demostrar ternura y compasión, no hay razón válida por la cual no exista unidad entre los hijos de Dios. Pablo les pidió a los creyentes en Filipos que demostraran amor hacia él al amarse entre ellos, al vivir ellos en armonía, al luchar ellos unidos por el mismo ideal y el mismo propósito. Pablo no les estaba pidiendo que dejaran a un lado su individualidad. Se nos llama a la unidad, no a la uniformidad. En Cristo y por amor a Cristo, podemos trabajar con y aprender de personas muy distintas de nosotros. Esto es fácil decirlo, pero difícil vivirlo, ¿verdad? Decir que debemos amar, trabajar en armonía y con humildad. Tenemos buenas intenciones, pero nos estrellamos con la realidad. Al preparar este tiempo, quería evaluar mi relación con las personas más cercanas a mí. ¿Hay armonía, hay humildad en mi trato con mi esposa? ¿Qué tal con mis hijos? ¿Cómo se refleja esto en mi día a día? María Elena y yo somos muy distintos. Hay cosas en mí que a ella le molestan mucho y con sobrada razón. Ella también tiene una que otra característica que a mí me choca. Ella, en cambio, tiene muchísimas características que yo admiro y desearía tener. Ella me complementa. Tomando en cuenta su punto de vista, tomo mejores decisiones. De una forma similar, aun cuando los integrantes de una iglesia local son muy diferentes unos de otros, hay mucho que aprender de aquellos a quienes hemos sido llamados a servir y hemos sido llamados a servirnos unos a otros. Nos irritan algunos aspectos de nuestros hermanos en Cristo. ¿Reconoces que tienes algunos aspectos que pueden ser incómodos o molestos para otras personas? A veces como que nos cuesta reconocerlo, pero pregúntele a su cónyuge, pregúntele a sus padres, pregúntele a sus hijos si por ahí no hay una que otra cosa que les incomoda acerca de su forma de ser, reaccionar. Estamos todos en proceso. El hecho es que Dios nos ha puesto juntos para que nos conozcamos, nos ha puesto juntos para que nos colaboremos, nos ha puesto juntos para que nos ayudemos a crecer en la gracia. Eso es lo que nos llama Dios a hacer. El último versículo de la segunda carta del apóstol Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estando juntos nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Estimular quiere decir pullar hasta cierto punto, incomodar, a fin de llegar a un buen resultado. La rivalidad, la competencia es carnal. La rivalidad tiene como resultado triste la división. La vanagloria es el problema de fondo de todo comportamiento egoísta y orgulloso. Mi comportamiento egoísta y orgulloso proclama a viva voz que me creo más importante que la persona con la cual estoy luchando o desestimando. El orgullo en las relaciones interpersonales indica una falta de humildad ante Dios. Si no puedo llevarme con las personas a mi alrededor, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Al creyente se le llama a interesarse por las necesidades de los demás y no a dejarse absorber por las suyas. Interesarme solo por mí es pecado. Filipenses 2, ahora versículos 5 al 11. Haya pues, ya que hay recursos en Cristo de los cuales nos habló en los primeros 4 versículos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, miremos su humildad, miremos su humillación. Lo que se nos pide, aquello a lo cual se nos llama, lo demostró perfectamente el Señor Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos versículos se presenta el perfecto ejemplo del servicio humilde, que es el Señor Jesucristo. Él demostró en carne propia la verdad que el que mejor dirige es el que más sirve. De eso nos da ejemplo nuestro amado Señor Jesús. A los creyentes se les llama a imitar a Jesús cada vez que son tentados a promover sus propios intereses, que son tentados a defender sus propios derechos, que son tentados a afirmar sus propias virtudes. A pesar de ser Dios, Jesús se despojó de las manifestaciones externas y visibles de su posición, sin deshacerse en ningún momento de la esencia de su naturaleza. Nuestro Señor aguantó el inexpresable sufrimiento físico y espiritual descrito en el Salmo 22. ¿Recuerdan cómo empieza el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y describe ese Salmo los sufrimientos del Señor Jesús estando sobre la cruz. Sufrimiento físico y espiritual descrito también en Isaías capítulo 53. Nunca ha sufrido alguien tanto como sufrió el Señor Jesucristo. Poseyendo la capacidad para descender de la cruz y destruir a sus enemigos, Él prefirió morir por los pecadores. Además de soportar la terrible agonía física, se sometió al tormento de alma que resultó de llevar sobre sí el peso del pecado del mundo, de todos nosotros, y además la interrupción de la comunión con su Padre. El desafío presentado a cada creyente es este. Si Cristo estuvo dispuesto a aguantar tanto por nosotros, ¿qué razón puede haber, qué razón válida puede haber para que nosotros no perdonemos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y disfrutemos más bien de comunión estrecha con ellos? La humillación del Señor Jesucristo tuvo como resultado, ahí versículos 9, 10 y 11, tuvo como resultado su exaltación y glorificación por parte de su Padre, por la grandeza de su persona y por la victoria sobre el pecado y la muerte. Cada persona se arrodillará ante el Señor Jesús, reconociendo su autoridad, su deidad y su soberanía. El apóstol Pablo afirmó en Romanos 8:17 que quien sufre por Cristo participa también de su gloria. Hay sufrimiento que precede la gloria. El camino del creyente no es lleno de rosas, no es fácil. Sí hay sufrimiento, sí hay persecución por la causa de Cristo. Pero ese es el precursor de la gloria. Lo fue para el Señor Jesús, también lo es para sus seguidores. Y el hecho de que la gloria sigue al sufrimiento es una excelente motivación para el servicio abnegado. Yo estoy convencido que el liderazgo compartido que se practicaba en los tiempos apostólicos es la forma de liderazgo que debe existir en las iglesias locales hoy en día. En Noroccidente somos 9 varones en el equipo de liderazgo. Edgar Gómez, Javier Saray y yo servimos juntos como ancianos. Somos distintos en muchas áreas, no solamente en las visibles, pero arranca por ahí. Tenemos distintos puntos de vista en cuanto a varios temas, pero sabemos para dónde quiere Dios que vayamos como iglesia, que nos concentremos en el evangelismo, el discipulado, el desarrollo de líderes y la siembra de nuevas iglesias. Y decidimos subordinar nuestras diferencias para poder hacer aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Y nos ha dado gozo en ese proceso. Sí, a veces nos molestamos el uno con el otro, pero por la gracia de Dios hablamos abiertamente de nuestras frustraciones y los disgustos se superan porque nuestro anhelo más profundo es que la iglesia noroccidente cumpla la misión que Dios nos ha dado. Versículos 12 al 16 de Filipenses 2. Por tanto, a la luz del sufrimiento y la exaltación del Señor Jesús, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo presenta en estos versículos una excelente receta para lograr la armonía y la humildad. La salvación es una obra de Dios. Nadie tiene de qué jactarse. Es por gracia que alguien recibe la salvación, no por méritos propios. Pero la manifestación de la nueva vida en Cristo requiere de una respuesta de obediencia y fe. ¿Se ven en ti las actitudes de la cual habla Filipenses capítulo 2? ¿Dónde es el lugar más difícil para ti de reflejar el carácter de Cristo? Pienso que en el caso mío es dentro del hogar. Uno puede poner un frente durante algunas horas, pero lo que realmente soy lo conocen muy bien mi esposa y mis hijos. Soy luz allí. ¿Se ve reflejado el carácter de Cristo en mi vida, en mi hogar? La manifestación de la nueva vida en Cristo requiere, exige una respuesta de obediencia y de fe. Sin obediencia, sin fe, no hay evidencia de nueva vida en Cristo. El creyente, dice Pablo, debe ocuparse en o cultivar aquello que Dios ha provisto. Dios provee la salvación gratuitamente. El creyente lo cultiva, lo desarrolla, no como habiendo descubierto algo, sino porque es su tarea desarrollar lo que Dios ya le ha regalado. El temor y el temblor a los cuales se refiere el apóstol son formas efectivas de combatir el orgullo espiritual y la autosatisfacción. Temor y temblor, consciente de mi debilidad, consciente de que tengo buenas intenciones, pero a la hora de realizarlas soy muy débil. Ese temor, ese temblor ante Dios, me ayuda a combatir el orgullo espiritual y la autosatisfacción. Debemos estar muy conscientes de nuestras debilidades, nuestra falta de suficiencia. Solos no podemos. Aparte de mí, dijo el Señor Jesús, no pueden ustedes hacer nada. Debemos cultivar nuestra salvación con la seguridad que Dios no nos abandona. Lo que es más, Él ha puesto a nuestra disposición su poder ilimitado, con el cual nos transforma, con la cual obra por medio nuestro, con la cual nos da el deseo y la capacidad de hacer su voluntad. Todo eso en función del gran poder de Dios. No nos creamos dueños o supervisores de los demás. Cuando nos quejamos, dejamos en claro que nos hemos enfriado. Cuando estamos viendo siempre el problema de los demás, dejamos en claro que hemos dejado de ver nuestras propias dificultades. En vez de quejarnos, debemos confiar completamente en Dios. Debemos tener presente las numerosas bendiciones que Dios nos ha dado y cuánto nos ha perdonado Él, cuán misericordioso y paciente es Él con nosotros. Si estamos ocupados sirviéndole al Señor, no nos sobrará tiempo para discutir o pelear. Debemos estar pendientes de necesidades. No esperemos que se nos pida ayuda. No nos olvidemos, somos integrantes de un equipo, no supervisores de los demás. Esto en cuanto al cuidado de unos por otros dentro de la iglesia. Somos llamados a servirnos unos a otros, no a fiscalizarnos unos a otros. Trabajar con personas que a mí me parecen difíciles de tratar es un elemento crítico en el proceso de mi desarrollo espiritual. Dios me hace un favor cuando me rodea con personas diferentes a mí mismo. Y creo que más que uno diría, le hace un favor a la iglesia también. Él conoce nuestras necesidades de desarrollo y pone a nuestro lado personas con las cuales tenemos que aprender a llevarnos por la gracia de Dios, y eso va puliendo nuestro carácter. Eso me enseña a ser paciente, a mirar cosas desde el punto de vista de otros, a esperar en Dios. Cuán difícil, pero cuán provechoso es aprender a decir, tú tienes razón. Aprender a decir, perdóname. Aprender a decir, gracias por hacerme caer en cuenta de mi error. Necesitamos quienes hagan eso con nosotros. El amor dice la verdad. Dios desea que sus hijos seamos un fiel reflejo de lo que es Él, con pureza de carácter y vida. Así como las estrellas reflejan la luz del sol, los creyentes debemos reflejar la gloria de Dios ante el mundo oscuro y perdido. Para ser útiles en el servicio de Dios, debemos conocer a fondo la palabra de Dios. Debemos ser capaces de compartir las verdades de la palabra de Dios con la gente que nos rodea. Así ejercemos una influencia espiritual. Cuando gente que nos rodea nos hace preguntas o hace un comentario, poder responderles con la verdad de la palabra de Dios. Y si nuestras vidas apoyan lo que estamos diciendo, si hay credibilidad en nosotros, un buen testimonio, eso es ejercer influencia espiritual. Llamarles la atención o dirigir su mirada hacia Dios y su palabra. Dios nos creó con la necesidad de tratar con otras personas. Nos creó con la capacidad y la necesidad de mantener relaciones interpersonales saludables. ¿O acaso alguno aquí disfruta del caos? Dios nos ha creado para anhelar la paz. y nos sentimos incómodos cuando no hay armonía en nuestro hogar o en relaciones con otras personas. En nuestro peregrinaje espiritual es sumamente útil la compañía de personas a quienes debemos rendir cuentas. Yo tengo como meta mantener una reunión semanal con mi esposa para hablar del estado de nuestra relación, para hablar de nuestros hijos y de otras áreas de nuestra vida. También busco reunirme una vez a la semana con al menos una persona que lleva poco tiempo en los caminos del Señor. Y también una vez por semana reunirme al menos con una persona que lleva varios años en los caminos del Señor. Hay la confianza en estas relaciones de hacer preguntas muy personales y también de que se me hagan preguntas muy personales. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué más necesitas de tu iglesia local? Preguntas como esas que se hacen en el marco de una amistad estrecha. Tales amistades facilitan la rendición de cuentas. Hebreos 10, 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos a otros para ser estimulados a vivir una vida piadosa. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, leemos en los evangelios. Pablo tuvo varios compañeros de viaje con quienes tenía relaciones muy estrechas. Primero Bernabé, luego Silas y también Timoteo. La obediencia en la vida cristiana es voluntaria. No se exige, no se obliga. En el sentido de que no estamos obligados a someternos al Señor. Se apela a nuestra voluntad, pero nosotros tomamos la decisión de someternos o no al Señor Jesús. Es demasiado fácil descuidar las responsabilidades y disciplinas de la vida cristiana. Sabemos que es demasiado fácil hacer las cosas por rutina. Es demasiado fácil comernos el cuento que todo está bien en nuestro caminar con el Señor y en nuestro servicio a Él. No, ahí bien. Es lo que suele decir la gente cuando se le pregunta cómo está. ¿Cuál es la evaluación de Dios al respecto? Esa es la que más importa. Ya que es fácil que nos engañemos a nosotros mismos, necesitamos un compañerismo estrecho con otros creyentes a quienes rendimos cuentas de nuestras metas, de nuestro progreso en lo que concierne a nuestra vida devocional, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Los buenos amigos nos estimulan al amor y a las buenas obras. Los buenos amigos nos ayudan a ser más eficientes en nuestro servicio para el Señor. Es crítico que mantengamos una buena relación con otros creyentes, en particular con aquellos a los cuales Dios nos ha puesto como compañeros de trabajo. ¿Cuántos aquí sirven en el ministerio de Ujieres? Muy bien, unos cuantos. ¿Cómo te llevas con los que trabajan junto a ti en tu equipo de servicio? ¿Los conoces? ¿Buscas conocerles mejor? ¿Les apoyas? ¿Has sido de ayuda en su proceso de desarrollo espiritual? ¿Has hecho todo lo que está a tu alcance para resolver diferencias que tienes con ellos? ¿Qué más puedes hacer para trabajar con mayor armonía? Otro aspecto crítico de la influencia espiritual es que enseñemos a otros a depender de Dios y de su palabra y no de nosotros mismos. No deja de impactarme el juicio al cual los creyentes de Berea sometieron la enseñanza del apóstol Pablo. Voy a comentar esto en vez de ver los versículos por tiempo, pero en Hechos 17, 10 al 12, los creyentes de Berea tenían como su máxima autoridad la palabra de Dios. Y no aceptaban las cosas solo porque lo decía el apóstol Pablo. Acudían a las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era cierto. ¡Qué ejemplo para nosotros! Demasiada gente en nuestro medio basa su fe y su práctica en lo que otros le dicen. Tengamos cuidado de no crear dependencia sobre nosotros en nuestras relaciones con otros creyentes. Así como existe el peligro del liderazgo autoritario, donde líderes se enseñorean del pueblo de Dios, también está el peligro de que toda la congregación mande. Pero es el Espíritu Santo, a través de los dirigentes de la iglesia, quien debe dirigir la congregación y no la totalidad de los integrantes de la iglesia local. El patrón bíblico es este, que los líderes de la congregación consultan a la congregación, pero toman ellos las determinaciones. Es cierto, eso no es democrático, pero sí es bíblico. Tampoco confundamos el liderazgo bíblico con una casta sacerdotal, gente por encima de otros que dan órdenes y no más. Bajo el nuevo pacto, todos los creyentes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 1 Pedro 2:9. Todos los creyentes sometiéndose unos a otros. Los dirigentes bíblicos apacientan, pero no dominan. Los dirigentes bíblicos protegen, pero no ejercen señorío. Esa es la lección de 1 Pedro 5, 1 al 3. En los versículos que quedan del capítulo, se nos dan tres ejemplos adicionales del liderazgo espiritual. Filipenses 2, versículo 16. Voy a leer desde la segunda frase. En el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El ejemplo de liderazgo espiritual del apóstol Pablo. Él estaba preso, pero aún así mencionó las palabras gloria, gozo y regocijo 5 veces en este pasaje. Estaba privado de su libertad injustamente, pero tenía motivos para darle gracias a Dios. Él aún dice que estaba dispuesto a morir para cumplir el propósito de Dios para su vida. Y en los versículos que siguen, al expresar su disposición de enviar a 2 de sus colaboradores más importantes a Filipos, Pablo estaba dando evidencia de un amor profundo por la iglesia allí. ¿Estás sirviendo a Dios y a otros hermanos por medio del ejercicio de tus dones? ¿Entiendes que el servicio cristiano no es cuestión de mandar, no es cuestión de hacerse ver? El servicio cristiano es cuestión de servir por amor. ¿Te esfuerzas por entrenar a otros para colaborarte en el ministerio en el cual sirves y a mediano plazo que te reemplazcan? ¿O te consideras el dueño del ministerio y el único capaz de hacerlo bien? Tenemos también el ejemplo de Timoteo en los versículos 19 al 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Al enviar a Timoteo a la iglesia en Filipos, Pablo estaba de hecho enviando a uno que era como su propio hijo, un representante de confianza que había demostrado no solo su cuidado por la iglesia de Filipos, sino su propio amor y fidelidad al apóstol Pablo. Timoteo tenía un interés sincero por los creyentes en Filipos. Él era uno de los pocos que conocía a Pablo que no miraba por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Son pocos los que poseen esa característica. En aquellos tiempos en que los órganos sonaban solo cuando alguien le daba vueltas a una manivela para impulsar el aire en los tubos, un artista dio un concierto de órgano en un teatro y lo hizo muy bien. Cuando terminó el concierto fue muy aplaudido e inclinando la cabeza agradeció al público sus aplausos. En eso, el muchacho fornido que había estado dándole vueltas a la manivela se presentó en la plataforma y acercándosele al artista le dijo en voz baja: ¡qué bien que lo hicimos! ¿Verdad? El artista le dijo airadamente: ¡vete! ¡Es a mí a quien están aplaudiendo! El público insistió en que el artista repitiera su concierto en otra ocasión y así fue. Pero cuando iba por la mitad del concierto, el muchacho se sentía agotado y no podía mover la manivela con suficiente fuerza. El artista en el órgano estaba sudando y bastante preocupado. Le habló al muchacho y le dijo: ¡apúrate! ¡Haz bien tu trabajo, porque si no, entonces quedaremos mal! El concierto terminó con buen éxito. Al presentarse el artista para los aplausos, invitó al muchacho para que él también recibiera el merecido reconocimiento por su labor. Para lograr cosas grandes, se requiere la colaboración de varios. El liderazgo espiritual involucra reconocer el papel de otros en los logros obtenidos. Y está el ejemplo de Epafrodito en los últimos 6 versículos del capítulo, versículos 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito compartió la vida espiritual, el trabajo y las dificultades de Pablo. Él contrajo una enfermedad grave por estar ministrando a las necesidades de Pablo. ¿Amas a quien Dios te ha llamado a servir? ¿Sirves de buena gana? ¿Sacrificas de tu tiempo y demás recursos para servir mejor a quienes tienes alrededor tuyo? Pablo no solamente puso delante de los filipenses el ejemplo de Cristo como el modelo supremo de sacrificio cristiano, sino que también al señalarles su propia vida, su propio testimonio y las de Timoteo y Epafrodito, enfatizó la posibilidad que los cristianos, aunque frágiles y humanos, podemos conseguir un elevado nivel de comunión cristiana y de comprensión mutua. La influencia debe ser desarrollada de forma espiritual. No se trata de enseñorearse de otros, sino de servirles. No es cuestión de ver cuánto podemos lograr nosotros mismos, sino de aprender de otros e involucrarnos en el servicio. No se trata de estar por encima de otros, sino de rendir cuentas a quienes servimos. No se nos llama a formar discípulos nuestros, sino a colaborar en la formación de discípulos del Señor Jesús. ¿Qué tal nuestra comunión? ¿Conoces personalmente al Señor Jesús? Si no eres un verdadero seguidor, si no eres un verdadero seguidor suyo, necesitas reconocer que tu pecado impide que tengas una relación estrecha con Él. Debes recibir a Cristo como el único que puede salvarte, como el dueño absoluto de tu vida. Recíbele, conócele, síguele hoy mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el Señor Jesús, quien siendo igual a Dios, no estimó esa igualdad como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se humilló hasta la terrible muerte de cruz, para luego ser exaltado a la diestra tuya. El que tiene un nombre sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria tuya. Ayúdanos a trabajar juntos en armonía, con humildad. Ayuda que querramos que tú seas glorificado y no hacer nombre para nosotros mismos. Anhelamos que personas que están hoy presentes, que no conocen aún al Señor Jesús, entreguen el control de sus vidas a Él. Queremos en todo glorificarte, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.